En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Son las 12 y 14 minutos. Seguimos aquí al pie del cañón, en el Foro de Recursos Humanos, último programa antes de las vacaciones. Se lo decía yo a unos amigos ayer, andando por Navacerrada, por esos montes de Navacerrada. Dice, mañana tengo una entrevista muy interesante donde vamos a hablar de salud, y es que hay que hacer deporte, Hay que hacer deporte en vacaciones, y los directores de recursos humanos lo recomiendan mucho. Y vamos a hablar con Jim Paz, con su directora de recursos humanos, que va a estar con nosotros en unos instantes. Nos vamos a ir a la universidad. Allí nos están esperando ya, la Universidad San Pablo CEU, para ver qué tal ha sido el curso, sobre todo cómo se están organizando esos recursos humanos. Pero hoy, en estos comentarios semanales iniciales del foro, toca desearles un feliz verano 2017 y despedirnos hasta septiembre en el día a día, aunque parte del equipo del Foro de Recursos Humanos está en guardia, y seguiremos aquí desde Capital Radio, desde todos estos contenidos en primer plano. Los lunes seguiremos sonando con las voces protagonistas durante todo el año de este programa, al cual agradezco cada vez escuchen más personas, más hombres de empresa. Me despido hasta septiembre con un deseo de aprovechamiento, ¿no?, de estas vacaciones a tope, sabiendo distinguir lo importante de lo superfluo. Y tú sabrás también, o usted sabrá también, lo que es importante para ti. Muchas veces lo más importante lo tenemos muy cerca. No niego que este mensaje tiene un gran componente de optimismo. El escenario no es nada malo, ¿eh? El último dato del EPA, del segundo trimestre de la EPA de 2017, nos sitúa ya por debajo de los 4 millones. Son 349.700 almas que tienen algo más que hacer en el día a día. Tienen trabajo. Un aumento destacado en el sector privado y también en el público. Parece que la oferta se activa, aunque queda mucho camino por recorrer. Hablaremos mucho la próxima temporada de empleo aquí en el Foro de Recursos Humanos y la economía española. Nos vamos a encontrar un comienzo de temporada con una economía española que crece a un ritmo del 0,9 en el mes de marzo, acumulando un crecimiento, conocen este dato todos ustedes, del 3,1% en los últimos 12 meses. Las expectativas no son malas y necesitamos todos de un remate del cuatrimestre para afrontar un esperanzador 2018. Nos vamos a descansar con ganas, Regresaremos con mucha fuerza en septiembre para seguir aportando y que los buenos resultados económicos nos sigan acompañando en nuestro país. Desde el Foro de Recursos Humanos regresaremos también con muchas novedades e ilusión aquí en la radio, siempre agradeciendo, como digo, el apoyo de seguidores y promotores. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa.

esté participativo, y a veces tendrás que seducir y convencer y vender y sin que se note, pues un poco de una manera implícita liderar. En definitiva, fíjate, tres componentes que son las que al final un buen directivo es el que sabe gestionar a su equipo en función de cómo es, en función de cómo es su equipo, en función de cómo es él y en función de la situación que les toca gestionar en ese momento. Por tanto, fíjate qué complejidad, de ahí la complejidad de ser un buen directivo, que no es una tarea baladí. Nada baladí, nada fácil, pero los mensajes de Luis Soldevilla nos vienen muy bien siempre aquí en el Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias, Luis, desde el punto de vista de actitudes directivas que nos interesan muchísimo. Que sean felices, que descansen mucho, lo dicho. Que reflexionen también, que vivan el verano, y nos vemos aquí en directo en el Foro de Recursos Humanos en la radio a partir del 4 de septiembre y, como digo, todos los lunes a las 12 y 10 aproximadamente, las 11 y 10 en las Islas Canarias. Los mejores sonidos del Foro de Recursos Humanos los podrán escuchar aquí en Capital Radio. Buenas vacaciones, adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.